mentiría si dijera por algún momento que yo no te amo. ¿Cómo podría sostener tan tremenda mentira sabiendo que no es así? Pues en mi alma yo he sentido en muchos momentos tu dulce presencia. En mis tristezas tú has traído inmensa alegría a mi corazón. Eres mi todo, eres luz que ilumina mis sombras en mi caminar. Eres el agua que yo bebo cuando estoy sediento en lo espiritual. Eres mi guía que ilumina mi alma insegura en medio del mar. Y por eso y por muchas razones te amo mucho más. Todas aquellas personas que Cristo ha salvado. Y qué alegría el saber que hemos sido elegidos para el reino celestial. Yo te confieso que me siento feliz de tenerte por siempre a mi lado. Y te agradezco por brindarme la paz que yo siento en mi corazón. Eres mi todo, eres luz que ilumina mis sombras en mi caminar. Eres el agua que yo bebo cuando estoy sediento en lo espiritual. Eres mi guía que ilumina mi alma insegura en medio del mar. Eres mi todo y por eso y por muchas razones te amo mucho más. Eres mi todo, eres luz que ilumina mis sombras en mi caminar. Cuando estoy sediento en lo espiritual, eres mi guía que ilumina mi alma insegura en medio del mar. Eres mi todo y por eso y por muchas razones te amo mucho más.